¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez las ganas o la remota idea de matar a alguien? Ya sea porque se hicieron las cosas o tan solo por satisfacer nuestros más oscuros placeres. Esto es Desde las Tinieblas Radio. El capítulo se llama Asesinos en Serie. En la historia de la humanidad son muchos los hechos de sangre que han empañado al mundo. El más conocido de todos es de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en Tolima, Colombia, en 1949. Durante los periodos de la violencia, este hombre estaba, de hecho, en el último lugar de la tierra, donde alguien habría querido nacer. El país fue gobernado por alborotadores y actos inconcebibles de violencia. Los problemas empezaron justo un año antes, en 1948, cuando se asesinó a un político popular liberal, Jorge Eliezer Gaitán, y una guerra civil estalló en el país. La guerra continuaría los próximos 10 años y se apoderaría de 200.000 vidas antes de acabar. El hijo de una prostituta, Pedro, era el séptimo de tres hermanos. Nunca tuvo una infancia feliz. Su madre era una mujer dominadora, quien controló a sus hijos con puño de hierro, indiferente a sus obligaciones en el hogar. Cualquier pretexto era bueno si se le permitía estar en las calles. Violaciones de los derechos humanos por los guerrilleros, paramilitares y miembros de las fuerzas nacionales eran comunes. El incremento del crimen con respecto al resto de países era 50 veces más alto que lo habitual en el mundo. En 1957, a la edad de 8 años, la madre de Pedro le sorprendió manteniendo relaciones sexuales con su hermana más joven, y su peor pesadilla llegó a ser una realidad. Se desterró a las calles y juró no volver nunca al hogar de nuevo. Tan yermo como la situación, las cosas rápidamente empezaron a cambiar cuando un hombre más viejo lo recogió apartándole de las calles. Le ofreció comida y un lugar donde poder vivir. Pedro no podía creer en su suerte y rápidamente aceptó la oferta con fe ciega. No obstante, era algo demasiado bueno para ser verdadero. En lugar de imaginarse un hogar afelpado con comida y ropa de carne de cama, el hombre le llevó a un edificio abandonado, donde lo sodomizó en numerosas ocasiones antes de echarlo fuera hacia las calles de nuevo. Después de su acontecimiento desafortunado con el hombre viejo, Pedro llegó a ser acosado por extraños, durmió en las aceras y edificios abandonados, y solo de noche salía de su escondite en búsqueda de comida en los cubos de la basura y vertederos locales. Había transcurrido casi un año cuando Pedro finalmente obtuvo el suficiente valor para viajar por el país y eventualmente acabó en la ciudad de Bogotá. Después de unos días de mendigar por comida y recoger basura, un residente americano lo amparó. El individuo sintió pena por la apariencia de desnutrición de Pedro y por los ruegos por comida que hacía. El hombre proporcionó una comida espléndida y le preguntó si deseaba venir a vivir con ellos. Indiferente de la buena suerte de Pedro, como con todo en su vida, no se lo pensó dos veces. En 1963, a la edad de 12 años, un maestro le agredió sexualmente, durante un día de estudios. Todos los miedos previos que de Pedro retornaban y el odio creció dentro de él. El paso siguiente fue robar dinero en la oficina de la escuela y huyó de su hogar. Pedro volvió al único lugar donde se lugar seguro que conocía, su primer hogar verdadero en las calles de Colombia. La guerra civil ya era una cosa del pasado y la guerra fría se instauró en el país. El gobierno se reorganizaba y fábricas que se habían construido durante la represión empezaban despacio a volver a abrirse. No obstante, Pedro nunca había conseguido experiencia en ningún trabajo y tuvo solo una educación mínima. Pasó los siguientes 6 años en la mendicidad y cometió robos pequeños para sobrevivir. A pesar de sus habilidades, en 1969, Pedro, con 18 años de edad, fue arrestado por autoridades por robo de vehículos y sentenciado a 7 años de prisión. Permaneció en prisión y tan solo 2 días después es violado por cuatro presos más viejos. En el siguiente ataque, Pedro se juró a sí mismo que nadie lo tocaría de nuevo. En venganza, construyó un cuchillo con los utensilios de la prisión y 2 semanas más tarde cumplió su venganza y asesina a cada uno de los 4 hombres que lo habían violado. Las autoridades juzgaron el caso como defensa propia y no por el cargo de asesinato. Simplemente se le agregó un adicional 2 años a la condena inicial de Pedro por el robo del vehículo. Ahora pasemos a la música con 2 cortes. De Cannibal Corpse. 1 es el disco que abre el disco Gallery of Suicide, I Will Kill You, y después The Time to Kill is Now, del disco Kill de 2006. Stay into the Lord. Fueron dos cortes de los brutales Cannibal Corpse. Y siguiendo con la historia de este asesino, se dice que la prisión combinó con sus penalidades previas un daño irreparable a la mente de Pedro, y pareció haber sido empujado a transformar su mente debido al abuso mental que soportó en las manos de su madre durante sus años tempranos. Había crecido temeroso de las mujeres. La comunicación social con ellas era impracticable y satisfacía sus deseos con libros pornográficos y revistas. En la mente de Pedro, su madre tenía la culpa de todo el sufrimiento de su vida y el dolor de su corazón. A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Durante este tiempo, que él más tarde reconoció, había empezado a atacar violentamente y asesinar por lo menos 100 muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. La verdad es que es imposible verificar estas denuncias, por lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchos en el norte del Perú mientras intentaba secuestrar a una muchacha de tan solo 9 años de edad. Los indios lo despojaron de su ropa, pertenencias y lo torturaron durante varias horas antes de decidir enterrarlo vivo. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesinato era impío y que deben entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales policiales no quieren perder el tiempo en investigar la denuncia de las pequeñas tribus. El gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso frecuentemente se detiene en Colombia. Las autoridades pronto empezaron a relacionar un acrecentamiento en casos de personas desaparecidas, más concretamente a muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de esclavos sexuales y trata de blancas. En abril de 1980, una riada inunda Ambato cerca de Ecuador, y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo al archivo de casos de las personas desaparecidas, cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de 4 niñas. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que las muchachas que habían encontrado, obviamente alguien se había tomado la molestia de esconder sus cuerpos a ojos entrometidos. Días después de la redada, una mujer de la localidad, Carmina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija María, de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la muchacha. Carmina pidió ayuda para detener al hombre, que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda. Capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando lo regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamara a un sacerdote, el padre Córdoba Agudino, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Agudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan revulsivos de violencia al padre Agudino que este no pudo oír ninguno más y pidió que la sacaran de la celda. Las siguientes y breves entrevistas con el padre Agudino proporcionaron a los investigadores pruebas contra Pedro acerca de las recientemente evidencias de asesinatos y maltrato. Pedro confesó a los investigadores que había asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Y continuando con la música, los dejo ahora con dos temas de Malevolent Creation. Uno es Murder Reigns de Warco y el The Will to Kill del mismo nombre. Oh, declaraciones. Pedro dice: a mí me cambian las muchachas en Ecuador, dijo. Son más débiles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. En el curso de sus confesiones, Pedro justificó sus crímenes a su dura vida y a una adolescencia difícil y solitaria. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, explicó. Así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Cuando se le preguntó cómo seleccionaba y convencía a sus víctimas para después cometer sus crímenes, Pedro explicó que a menudo buscaba a sus blancos con una mirada segura de inocencia. Siempre buscaba a sus víctimas a la luz del día, porque no quería que la oscuridad escondiera sus verdaderas intenciones de matarlas. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, Pedro explicó que primero violaba a sus víctimas y entonces las estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer más profundo de la excitación sexual más profunda antes que su vida se marchitara. Siguió declarando que el horror continuaría aún después de su muerte. Pedro, después de haber confesado más de 300 víctimas, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Sin piedad, sin el más mínimo destello de congojo, mató a más de 300 personas. Dice que el horror seguiría después de su muerte. ¿Quién sabe qué pasará? Siguiendo con la música, esto es Exaltation con el tema The Spirit Shall Forsake Me. We'll be right back. siguiendo con la historia de asesinos en serie. Ahora es el turno de Harold Frederick Shipran. Conocido también como el Doctor Muerte. Fue acusado de asesinar a 215 personas. Este hombre era de origen inglés. Frederick Fred Shipman, nacido el 14 de enero de 1946, fue un médico británico acusado de matar a 218 de sus pacientes, lo que se corroboró solo con 15 de ellos. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. En el año 2000, Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Luego de ese juicio, la policía sigue investigando los archivos del Dr. Shipman, o como lo apodaron luego, el Dr. Muerte, ya que se estimaba que Shipman había matado muchas veces más y que podría haber llegado a matar 215 pacientes, de los cuales el 80% de ellos eran mujeres. También las edades de las víctimas era un cuestionamiento para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había matado entre esos 15 corroborados era Peter Lewis, de 41 años de edad. Finalmente los investigadores terminaron con un posible saldo de 250 víctimas del Dr. Shipman. Pero se cerró la investigación con el número oficial de 218 asesinatos muy posibles. Muchas de las legislaciones británicas sobre el cuidado médico y la medicina fueron repasadas y modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Shipman. Especialmente después de los resultados de las investigaciones sobre Shipman comenzadas el 1 de septiembre del año 2000. La madre de Shipman, Vera, falleció en 1963 a causa de un cáncer cuando Shipman contaba con 17 años de edad. Shipman luego estudiaría en la High Pavement Grammar School, Nottingham, Inglaterra, Reino Unido, la Universidad de Leeds desde 1964, donde luego conocería a su futura esposa, Primrose. Finalmente ellos se casaron el 5 de noviembre de 1966, cuando Shipman contaba con 20 años de edad, y ella concibiría el primer hijo de la pareja, Sarah, el día de San Valentín de 1967. Cuando el joven Shipman tenía 21 años, sería la primera hija de un total de 4 hijos. En 1970, Shipman se graduaría de Leeds y comenzaría a trabajar en Pontefract General Infirmary, en Pontefract, West Riding of Yorkshire. Luego de su muerte, los investigadores llegarían a la conclusión que Shipman empezó a matar en 1970. pacientes en custodia policial durante sus trabajos para el servicio carcelario. En 1974, Sigmund conseguiría su primer trabajo estable, 12 millas al oeste de Halifax. En 1975, Sigmund sería rentado por primera vez por forjar documentos para conseguir meperidina para su propio uso. Por este hecho, Chisman fue enviado a un hospital de rehabilitación de drogas en North Yorkshire y luego del tratamiento fue declarado rehabilitado. Luego de un breve trabajo en Durham, condado de Durham, ingresa en el centro médico de Hyde, Gran Manchester, en 1977. Chisman continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80, hasta que en 1993 funda su propia clínica en Market Street, haciéndose un respetable miembro de la comunidad. Ahora vamos con más temas de esta banda brutalísima de Holanda. Son los Prostitute Disfigurement. Vamos con dos temas. Primero, Killing for Company. Y después, Life the Prey. I am different. Reynolds de la Brooks Surgery en Hyde, opositora a la clínica de Chipman, fue a visitar a John Poland. El coronel de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Chipman, también habló de las cremaciones realizadas de fallecidos ex pacientes de Chipman, en su mayoría mujeres mayores. Luego, al finalizar, la doctora diría que Chipman estaba matando a sus pacientes, pero no sabía si era negligente o intencional. El caso atrajo inmediatamente la atención de la policía, quienes no tenían suficientes pruebas como para arrestar a Chipman y levantar cargos contra él. Entre paréntesis, en la investigación posterior sobre los crímenes de Chipman, culparían a la policía por asignar oficiales inexpertos al caso. Durante el tiempo de investigación, el caso fue abandonado el 17 de abril con la eventual detención de Chipman como portada. En ese lapso, Chipman asesinó a 3 personas más. La última de estas 3 era Kathleen Grundy, una mujer mayor de Hyde. El 24 de junio de 1998, ella murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Chipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Goodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla de los 386.000 libras esterlinas que tenía para dárselas a su doctor, Harold Chipman. Woodruff fue a la policía e informó lo que pasaba. La policía empezó una investigación. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado, y fue cuando le encontraron restos de morfina. Con estas pruebas, Chipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998 y le encontraron una máquina de escribir del tipo usado para forjar el documento de herencia. Después de esto, la policía comenzó a examinar otras muertes firmadas por Chipman y elaboró una lista de 15 muertes para investigar. Un patrón similar se descubrió en los 15 casos. La sobredosificación de morfina, los certificados de estos 15 pacientes habían sido firmados por Chipman y que explicaban que los pacientes estaban en pobre estado de salud. El juicio de Chipman, con el mando del juez Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Chipman fue procesado por las muertes de Marie West, Irene Turner, Lizzie Adam, Jean Lilley, Ivy Lomas, Germany Agra, Muriel Grinshaw, Marie Quinn, Kathleen Gustav, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melian y Kathleen Grundy, ocurridas entre 1995 y 1998. Después de que el jurado deliberara por 6 días, Chipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca sea liberado. 2 años después, el aquel entonces secretario de gobierno, David Blunkett, aceptó esta recomendación del juez justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero del 2002, Harold Chipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Chipman negó insistentemente su culpabilidad. Su defensa disputó la evidencia forense contra él. Él nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó y falló no tener en cuenta el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Chipman. Aunque podrían haber sido atraídos al juicio en muchos otros casos, se concluyó que sería difícil tener un juicio justo a la vista de la publicidad enorme que tenía el juicio original. En cualquier otro caso sería necesario llevarlo a juicio, estando las sentencias existentes. La investigación contra Sigma concluyó que el doctor habría matado alrededor de 250 personas. Algunas personas dicen que los asesinatos dirigidos a ese mujer mayor se debían a que Chingman había sufrido mucho con la dolorosa muerte de su madre, que murió cuando él era joven, mientras que otros dijeron que era un deseo arrogante de poder controlar quién vivía y quién moría, es decir, de controlar vida y muerte. Chingman fue encontrado colgado en su celda de la prisión de Wakefield a las 6:20 am el 13 de enero del 2004, un día antes de cumplir 58 años, y fue declarado muerto a las 8:10 am. El servicio carcelario informó que Chingman se había ahorcado en los barrotes de su celda con la sábana de su cama. Algunos periodistas británicos expresaron alegría del suicidio de Chingman y alentaron a otros asesinos seriales a seguir su ejemplo. El periódico The Sun fue criticado por su portada festiva anunciando la muerte de Chingman, que decía: "Chip, chip, hurra". Ahora vamos con otro corte de Prostitute de Figurman, que lleva por nombre Prostitute. Furman. What do you with me? You do your day, Admiral Kai? You stay with Picky. Kai and Nurka. Siete hermanos, y durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su madre. Según su testimonio, fue víctima de abuso sexual. A sus 44 años, fue declarado por los investigadores y jueces como un asesino en serie. Hace 2 años, cuando fue capturado, confesó ser el autor de la muerte de 140 niños en distintas regiones del país. Pero a la fecha, la fiscalía lo investiga por el homicidio de 172 niños en su paso por 59 municipios del país. En repetidas ocasiones, Garavito Cubillos se hacía pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos. Era conocido también como Alfredo Salazar, el loco, Tribilín, Conflicto y el cura. Las víctimas de Garavito eran niños entre los 6 y los 16 años, de bajo estrato económico. Los abordaba en los parques infantiles, canchas deportivas, terminales de buses, plazas de mercado y barrios pobres. Según lo establecido, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar hasta cuando los menores se cansaban y eran atacados en sitios despoblados. De acuerdo con la investigación, en esos lugares los cuerpos sin vida de los menores fueron encontrados degollados, mutilados y con señales de haber sido arrancados. En la residencia de su compañera y de una amiga en Pereira se encontraron objetos similares a los hallados en los sitios de los crímenes y publicaciones periodísticas en las cuales se reseñaba el estado de las investigaciones por desapariciones y homicidios de niños en el país. El 24 de junio de 1998, los cuerpos de 3 niños de 9, 12 y 13 años fueron hallados sin vida en la finca de La Merced, en Génova, Quindío, con evidentes signos de tortura y desmembración de algunas de sus extremidades. Los menores fueron vistos por última vez 5 días antes en el parque central del municipio, en compañía de un adulto, quien al parecer les ofreció 2.000 pesos a cada uno para que le ayudaran a buscar una res en fincas cercanas a Génova. En un comienzo se orientó la investigación hacia la prostitución infantil, el satanismo, el tráfico de órganos y pedofilia, con base en un cruce de información entre el CTI de Tunja, Armenia y Pereira. Se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud ante lo que se conformó un álbum con 25 fotografías de posibles sospechosos. Siguiendo con los temas, ahora lo voy a dejar con dos temas más de la banda Disavowed con Opposite Extremities y los fineses Adra Melech con Halls of Human Tragedy. Come on. cruce de información entre los diferentes equipos investigativos, se estableció que una de las fotografías del álbum con el nombre de Bonifacio Morera Liscano correspondía a Luis Alfredo Garavito Cubillos, persona sobre quien pesaba una orden de captura de la Fiscalía 17 especializada de Tunja por el homicidio de un niño de 12 años de edad. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron en Villavicencio a Luis Alfredo Garavito Cubillos en momento que intentaba agredir sexualmente a un menor. Su plena identificación se logró mediante cotejo dactiloscópico. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su propia confesión, Garavito Cubillos resultó ser el responsable no solo de la muerte del menor de Tunja, sino también del homicidio de los tres niños de Génova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos del país entre 1992 y 1998. De los 672 casos judicializados, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está para sentencia. Las condenas suman 1853 años y 9 días. Con este caso, la Fiscalía General de la Nación sentó un precedente en el campo de la investigación criminal con la individualización y condena a quien organismos judiciales internacionales consideran el segundo de homicida en serie del mundo. Y siguiendo con la música, vamos con dos cortes más de la banda Baphomet. Vamos con Infection on Death, seguido de Bleeding Display con Hang by Belief. Thank you. situación. Debe ser una de las más escalofriantes en la historia de los asesinos en serie. Es la historia de la pareja Henry Lee Lucas y Otis Stone. Henry nace en Virginia el 23 de agosto de 1936. Fue un hijo no deseado. Su madre, Viola Lucas, prostituta, le crió a palizas y continuas humillaciones. Siendo muy niño, vio a su madre prostituirse y golpear a su padre, Anderson Lucas, un alcohólico al que le faltaban las piernas. Soportó que le vistieran como si fuera una niña. Por supuesto, se crió desnutrido, sin atención, sin educación ni valores. Sus primeras experiencias sexuales las mantuvo con animales, a los que violaba para luego asesinarlos. En 1950, los padres tuvieron una discusión que terminó con la marcha del padre. Para cuando lo encontraron al día siguiente, estaba muerto y congelado en el bosque. Henry Lee no quiso quedarse a vivir solo con su madre y se marchó también. Pero como era joven y no sabía hacer nada, se dedicó a robar, lo que le llevó a reformatorios y a la penitenciaría. En la cárcel tuvo sus primeras experiencias sexuales con hombres, y cuando salió de allí, en 1960, en el transcurso de una violenta disputa con su madre, Henry, preso de un ataque de ira, le propina diversas puñaladas que acaban con su vida y viola el cadáver de su madre. La detuvieron y la sentenciaron a prisión y 5 años de reclusión en un centro psiquiátrico. Allí se le diagnosticó una psicopatía con desviaciones sexuales y sadismo. En 1970, sin estar curado, abandonó la cárcel y se marchó a vivir a casa de su hermana y su cuñado. Estos estaban engañados respecto a su salud. Le creían curado. Henry Lee trató de no llamar demasiado la atención, pero mató al perro de la familia. Recordemos que violaba perros y ovejas, a los que degollaba durante la violación para aumentar su excitación. Más adelante se casó con una amiga de su hermana, que tenía 2 hijas. Ella trabajaba y él solía quedarse en casa con las niñas. Henry Lee violaba a la mayor de 9 años y obligaba a mirar a la menor de 8 años. Un día, sin previo aviso, abandonó a la familia y se fue a recorrer el país. Estuvo asesinando en solitario hasta que en Miami conoció al que se convertiría en su amante y consejero, Otis Stone, un psicópata apodado el caníbal de Jacksonville. A Henry Lee Lucas se le relacionó con unos 300 casos más, aunque él habló de 900. Siguiendo con la música, vamos con 2 bandas. Suecia. La primera es The Grey con su tema Torso Extraction y Dimensión Cero con The Murder Inn. It's matter to me. Bows in or bows out. y de abusos marcada por una abuela satanista y una hermana que le sometió a todo tipo de perversiones sexuales desde que Otis tenía 6 años. A los 7 años ya se vestía de niña, era algo retrasado. Se libró de su hermana cuando a esta le metieron en un reformatorio. Entonces se hizo amante de un vecino. Le fascinaba el fuego y se masturbaba después de prender el fuego a una casa. Se convirtió en un adicto sin recuperación a las drogas y el alcohol antes de cumplir los 10 años. Con 13 años se ofrecía gratis para hacer felaciones a los borrachos. Con 14 años cometió su primer asesinato y cuando tenía 25 ya había cumplido 3 condenas. Años después, Tom se enamoró de Henry y Lucas sin saber que ambos tenían la misma perversión, necrofilia y el asesinato. A Otis le faltaba la inteligencia que tenía Henry Lee y a este le faltaba la fuerza bruta de Otis. Ambos descuidaban su higiene pero lograban acercarse a las personas por su simpatía. Juntos se dedicaron a asesinar y descuartizar por la autopista I-35, repartiendo luego los trozos por todo el país, lo que hizo que la policía tuviera problemas para encontrar pistas. Henry Lee Lucas violaba y asesinaba preferentemente mujeres usando un cuchillo, y Otis se dedicaba a los hombres y les disparaba. Ambos violaban a sus víctimas, después las asesinaban y descuartizaban y después las volvían a violar. Otis no abandonó su piromanía y juntos quemaron vivo a un anciano en su casa y mientras observaban cómo pedía auxilio asomado a la ventana. Una sobrina de 15 años de Otis, que parecía tener 10 años, se unió a la pareja en sus andanzas. Llamaba a las puertas de las casas mostrando su inocente aspecto y cuando se abrían las puertas entraban de golpe los tres. Se hizo novia de Henry y los problemas con Otis comenzaron, porque Henry, que quería comportarse como una persona normal, dejó de asesinar para dedicarse a su novia. Durante un tiempo incluso se dedicaron a cuidar de una anciana, pero Henry no aguantó mucho tiempo y decidieron volver a la carretera. Tras vivir en otro pueblo, la joven pidió a Henry que le llevara a ver a su familia de Florida. Esto no gustó a Henry, pero aún así aceptó. Hicieron autostop y surgió una discusión que terminó con la jovencita asesinada con el famoso cuchillo de Henry, directo al corazón. Una vez muerta la violó. Más adelante diría que aquel fue el mejor polvo con su chica. El primer tema se llama Domain of Death y el segundo Prepare to Die. volvió a visitar a la anciana, que la chica y él estuvieron cuidando solo para asesinarla. Y esta vez había pistas tras él. Al final fue detenido y terminó confesando no solo sus dos últimos crímenes, sino tantos otros de los que ni siquiera era sospechoso. Con Henry Lee caía también Otis, que fue detenido y hasta confesó haber compartido algunos de los crímenes de su amante. A Otis le cayó cadena perpetua y murió finalmente en la cárcel, y a Henry pena de muerte. Esta fue rechazada finalmente en 1988 y Henry siguió viviendo en prisión con un cómputo de 11 asesinatos demostrados. De todos modos, creen que es responsable de 157 asesinatos, de los cuales 108 los cometió en compañía de Otis. Además de la crueldad de sus crímenes, los dos personajes confiesan otro hecho muy inquietante. Otis asegura tener relación con una secta satánica, para la cual los dos asesinos secuestrarían niños, con los cuales se llevarían a cabo sacrificios, rituales, pornografía dura e incluso películas snuff, en las cuales se tortura a la víctima y se la mata lentamente mientras una cámara graba las escenas en un plano fijo. Según unas declaraciones de Toll, hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo niños a México, que empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a gente rica. Teníamos una especie de altar y les rajábamos la garganta, bebíamos la sangre y a veces cocíamos los cadáveres. A veces los nuevos miembros cortaban los cuerpos antes de follárselos, y después follaban a los animales y los mataban. Y después había una gran fiesta durante la cual comíamos a alguien y a los animales. Esta cuestión presenta gran cantidad de dudas, pues la policía nunca pudo probar la existencia de este grupo de satanistas como estructura organizada. Ahora vamos a ir con tres temas seguidos. Primero con la banda Gorgams, con Stitch, Oral Asfixia, y después dos temas de Subsims, The Bitter End y Advanced Mental Collapse. We'll be right back. I'm gonna nail every one of those bastards. I don't know how, I don't know when, but I'm gonna nail them. We'll be right back. fueron las tres historias, en realidad cuatro, de los más representativos asesinos en serie del mundo, los que tuvieron más víctimas, los más brutales, los más horribles. Obviamente existen más en la lista, pero yo me voy aquí solo los más importantes. Pero no solo en la época actual ha habido historias de sangre. Ya en la antigüedad hubieron historias. Peores que las anteriores. Esta es la historia de Elizabeth Bathory, o Elizabeth Bathory como le dicen algunos. Una llamada también la Condesa Sangrienta, ya de culto entre, bueno, la mayoría de los metaleros. Gabriel Elizabeth o Alzbeta, igual a Elizabeth Bathory Nadasdi de Exet, Nairvator, Hungría. Nació el 7 de agosto de 1560 en el castillo de Kastis, actual Trencin, Eslovaquia. Era un aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Ha pasado la historia por una supuesta serie de crímenes vinculados con la obsesión la belleza que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. No obstante, numerosos historiadores contemporáneos consideran que estos crímenes pudieron ser invenciones de sus enemigos en un contexto político muy complejo para buscar su perdición y muerte, tal como ocurrió. Siguiendo con esta historia, el caso de este personaje resulta verdaderamente interesante para la historia del crimen en serie, partiendo en principio del hecho de que sea una de las pocas mujeres que haya asesinado de una manera tan cruel a cerca de 650 niñas. Además de una perversión sádica y sexual, la Condesa Elizabeth Bathory sentía especial atracción por la sangre. Y no solo se contentaba con beberla, como es habitual en los llamados asesinos vampíricos, sino que se bañaba en ella, con el fin de impedir que su piel envejeciese al paso de los años. Nace en 1560, en el seno de una de las más ricas familias húngaras. Si bien pertenecía a la más ilustre y distinguida aristocracia, siendo supremo primer ministro de Hungría y su tío rey de Polonia, también existe de antecedentes esotéricos entre los miembros de su familia, como pueden ser su tío adorador de Satán y otros familiares adeptos a la magia negra o a la alquimia, entre los que se puede contar a la propia Bathory, ya que desde su infancia había sido influida por las enseñanzas de su nodriza, que se dedicaba a las prácticas brujeriles. Cuando solo contaba con 15 años, se casa con un noble, el conde Nadasdi, gran guerrero conocido como el héroe negro, y se van a vivir en un solitario castillo en los Carpatos. El conde no tarda en ser reclamado en una batalla, por lo que se ve obligado a dejar sola a Elizabeth por un tiempo. Al cabo de muchos momentos, en espera de su marido, esta se aburre por el continuo aislamiento al que estaba sometida y se fuga para mantener una relación con un joven noble al que la gente del lugar denominaban el vampiro por su extraño aspecto. En breve regresa de nuevo al castillo y empieza a mantener relaciones lésbicas con dos de sus doncellas. Desde ese momento, y para distraerse de las largas ausencias de su marido, comienza a interesarse sobremanera por el esoterismo, rodeándose de una siniestra corte de brujos, hechiceros y alquimistas. A medida que pasaban los años, la belleza que la caracterizaba se iba degradando, y preocupada por su aspecto físico, pide consejo a la vieja nodriza. Esta le indica que el poder de la sangre y los sacrificios humanos daban muy buenos resultados en los hechizos de la magia negra, y le aconseja que si se bañaba con sangre de doncella podría conservar su belleza indefinidamente. En esa época la condesa tuvo su primer hijo, al que siguieron tres más, y si bien su papel maternal la absorbía la mayor parte del tiempo, en el fondo de su mente seguían resonando las palabras tentadoras de la nodriza: belleza eterna. Al principio intentó alejarla de sí, posiblemente no por falta de deseo o valor, sino por temor a las consecuencias de cara a la aristocracia. Pero años más tarde, cuando su marido fallece, no tarda en probar los placeres sugeridos por la bruja. Ahora vamos con dos temas, más bien dicho, dos obras maestras de la banda holandesa ya clásica Sinister. Son dos temas de su disco, gran disco Cross the Styx. Los dos primeros cortes, el primero, el que abre el disco, una escalofriante introducción con quebrantahuesos sonando y con gritos desgarradores de sus víctimas. Este se llama Carnificina Celesta, seguido de Perennial Morning.

con la banda The Faceless, con su tema An Autopsy, y con la gran banda sueca Hypocrisy y el tema The Killing Art. Yeah.

decirlo para encontrarse a sí mismo rodeado de velas y encima de un pentagrama dibujado por él en el suelo. Esto es Dissection y su tema Elizabeth Báthory. This is a story about Elizabeth Báthory. Her blood is herself, clean Hungarian blood. Oh! este primer programa, que se está llegando a su fin. Pudimos conocer varias de las historias de los asesinos en serie más famosos del mundo, conocer sus antecedentes, sus orígenes, sus nombres. Y por qué la mayoría de estos, conocimos los motivos por los cuales los llevan a cometer tales crímenes. La mayoría considera lo mismo: infancias difíciles de olvido, con familias casi destruidas, nacimientos indeseados, alcoholismo, drogas, abusos de todo tipo. La verdad es que la reflexión que me deja todo esto es: la mente es muy frágil. Pero no creo que toda la culpa sea realmente de ellos. Los que manejan las organizaciones, manejan un país, realmente son incapaces de manejar estas cosas, de manejar a niños, tratar de mejorar sus condiciones, rescatarlos de la miseria. Son incapaces de todo eso y los dejan abandonados a su suerte. Bueno, yo soy Gonzalo. No pretendo hacer un juicio de valores, ni mucho menos. Esto es solo historia que te pueden gustar o no. Estoy seguro que a muchos les puede gustar, tan solo por eso, por la historia. Esto ha sido Desde las Tinieblas Radio, su primer capítulo. Esto fue Asesinos en Serie. Hasta la próxima.